Bueno, primero que nada, buenas tardes. Realmente para mí, bueno, a nombre quizás un poco patudo, se dice en Chile, hablar en nombre de un pueblo, pero a nombre mío y de la red de estudiantes y de los ciudadanos chilenos conscientes de que se necesita un cambio, es realmente un honor poder participar de un evento tan importante por el tema en que se trata y por la solución al problema que se quiere dar. Un saludo especial a todos los invitados que hemos logrado congregarnos aquí. Esperamos que sea una jornada esta mañana y el domingo muy fructífera, en donde podamos tener más claridad en nuestras mentes acerca de cómo emancipar a nuestros ciudadanos de cada uno de nuestros países. Bueno, la idea de este congreso surge esencialmente de la necesidad de igualdad y de justicia a nivel de cada nación y a nivel del mundo. La crisis mundial que hoy vivimos sostiene a millones de personas en una situación muy precaria, viviendo de manera casi inhumana. El principal problema que existe es que existe una minoría con un poder económico que se impone a la voluntad de los ciudadanos de cada uno de los países. Existe esta minoría que a través de organismos financieros internacionales pasa a llevar la soberanía de los pueblos, pasa a llevar la felicidad de los ciudadanos, pasa a llevar la voluntad general de todos los ciudadanos de los países en los cuales interviene. Una de las caras más visibles de este sistema o de este grupo de poderes económicos es el Fondo Monetario Internacional, creado con el aparente fin de ayudar a los países a desarrollarse, a salir del subdesarrollo, como ellos, a nuestros países, por ejemplo, a salir del tercer mundo, a progresar. Y uno de sus fines que tienen grabados, de hecho, en la entrada de su sede, es acabar con la pobreza en el mundo. Pero en realidad, nadie sabe realmente cuál es el objetivo de esta institución. Nadie sabe qué es lo que realmente, cómo toman sus decisiones. Es fácil hacerse la pregunta, pero nadie va a poder dar respuesta a aquello. Pero sí es claro que sí saben qué es lo que hacen cuando intervienen y muchas veces pasan a llevar o pasan por encima descaradamente de presidentes, de congresos, de leyes, de constituciones y de la voluntad de los pueblos y de la mayoría de los ciudadanos de los países. Pasan a llevar esas voluntades imponiendo recetas económicas, imponiendo recortes, políticas públicas, recortes sociales, que lo único que han hecho a lo largo de estas décadas es hundir cada vez más a los ciudadanos del mundo, acrecentar la pobreza y acrecentar la riqueza de los pequeños grupos económicos. Esta nosotros reconocemos como una de las principales causas del problema de la crisis mundial, que está ligado también con la soberanía de los pueblos que no ha podido ejercerse por este irrespeto a la voluntad ciudadana. A lo largo de la historia nunca les ha importado las atrocidades que han generado en los países. Nunca se ha visto que ellos reconozcan el daño que han hecho en algunos países, la hambruna que han generado, el desempleo, los despidos, los recortes sociales, el daño que han generado en la felicidad y en el bienestar social de muchos países. Nunca han reconocido esos errores que han cometido. Pero toda esta actividad de los organismos financieros internacionales ha generado algo positivo, que los pueblos del mundo se están dando cuenta de que están siendo engañados, de que las cifras macroeconómicas, de que los índices de crecimiento son índices realmente que no reflejan su realidad de vida. Y en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, en Europa lo hemos visto, en Estados Unidos, han ido surgiendo estallidos sociales, movimientos sociales, en respuesta a esta injusta realidad, pero muy real, que vive sobre todo los ciudadanos comunes y corrientes. Lo podemos ver en los movimientos de indignados que surgió en España, que luego proliferó por Europa y hasta en Estados Unidos, porque fueron de los países más afectados por la crisis. Vale la pena recordar la crisis del 2008, la fraudulenta crisis del 2008, en que los bancos se hicieron más ricos y los ciudadanos se hicieron cada vez más pobres. Es decir, en definitiva, este sistema lo que hace es acrecentar las desigualdades y la injusticia, y es por eso que surge la iniciativa de responder, de tratar de solucionar como una de las vías pacíficas, modernas, democrática, ciudadana y efectiva la Asamblea Constituyente como uno de los medios para que los ciudadanos de cada país puedan cortar con esto, con esta subordinación al sistema económico que no los beneficia. Bueno, ahora muchos países de América que sufrieron estas medidas están realizando o ya realizaron procesos constituyentes o simplemente están avanzando hacia ese proceso. Algunos ya estamos caminando hacia una asamblea constituyente. Por lo tanto, se está produciendo, y basta con mirar nuestra América, se está produciendo un proceso indetenible de liberación ciudadana, de liberación de nuestras naciones, que se opone al flagelo mundial del FMI y los organismos asociados. Podemos concluir entonces que va tomando fuerza la idea de las asambleas constituyentes, que al inicio comenzaron con algunos países que nos dan su ejemplo y que hoy están aquí quizás para contarnos cómo fue su experiencia, cuáles fueron los beneficios del proceso constituyente, cómo fue Ecuador, Venezuela, Bolivia, entre otros.